Bueno, estamos finalizando. Fue un trabajo de 11 meses, un trabajo conjunto entre las Caleras, la Facultad de Ingeniería, la CEPYME y participó, por supuesto, también el municipio. Estamos el día 20, 21 de, no, de diciembre, perdón, entregando el informe final, los resultados finales del trabajo que se hizo, que fue un trabajo durante muchos meses de diagnóstico, de evaluación de la situación, y en los últimos meses ya es propositivo de cuáles podrían ser las alternativas de solución para este problema de la emanación de gases a la atmósfera que tienen todas las Caleras de Olavarría. El tema del carbón, Uno vale la mitad del otro, ¿no? uno va de la mitad que el otro. Obviamente que hay una diferencia de precio enorme, lo que no quita que uno esté exento de los componentes químicos del otro. Podrá tener mayor o menor cantidad de cada uno de los componentes, que son los que ocasionan por ahí perjuicio ambiental, pero no es que cambiando el carbono se soluciona el problema. Es decir, la solución de este problema ambiental tiene que ver con varias facetas. Obviamente que el carbón es uno de los problemas que hay que intentar mejorar, pero lo que estamos hablando es en términos de mejorar, de mitigar el impacto que se tiene. No es que se soluciona definitivamente el problema. Por supuesto que también hay que mejorar algunos procesos productivos. Todas las Caleras son diferentes en ese aspecto. Hay que hacer seguro reformas en el proceso, inclusive en los esquemas de combustión. Nosotros hemos detectado que hay problemas en la combustión. No se hace una cocción total, lo que hace que, como cuando uno ahoga el asado, se vea mucho más humo que el que debiera salir. Eso tiene que ver con el esquema, con la forma de producir. Y la otra, por supuesto, es la recuperación. O sea, ninguna de las tres es la solución definitiva. Hay que combinar las tres. El carbón hay que combinar con mejorar el proceso productivo y después con un buen sistema de recuperación, que es el que nosotros estamos proponiendo. Nosotros estamos proponiendo un esquema que está a la altura de los que se usan en el mundo, pero con la adaptación económica y de equipamiento acorde a cada una de las empresas. Es decir, no estamos proponiendo un esquema, una planta llave en mano, sino que se ha hecho un trabajo de campo muy intenso en tratar de adaptar el principio de funcionamiento que se está proponiendo a cada una de las empresas, tratando de, de vuelta, mitigar el impacto de la emanación de gases y recuperar gran parte del material particulado que también se va por las chimeneas. Lo que muchas veces se ve en esos humos es material particulado, polvo, que inclusive tiene valor económico, y lo que nosotros estamos proponiendo es instalar algunos esquemas, algunos sectores en cada una de las plantas, de acuerdo a cada una de ellas, que recuperen ese polvo y que vuelva, que vuelva al sector productivo, no que vaya al aire. Esas nubes de polvo que se emanan de las chimeneas de algunas Caleras, es precisamente materia prima. Ya cocinada. Ya cocinada. Sí, ahí hay una serie de componentes. Están los componentes propios de la combustión y material particulado. O sea, monóxido, anhídrido, también se escapará algo, por supuesto, de azufre, bueno, los componentes propios de la combustión, más material particulado. Lo que uno ve ahí es una mezcla interesante de gases y polvo. Ustedes han hecho mediciones. ¿Qué fue lo que midieron en las escaleras? A ver, nosotros, como te digo, al principio que hicimos un trabajo diagnóstico, lo que se hizo fue medir estas tres componentes, las componentes gaseosas de las chimeneas, que en realidad no lo hicimos nosotros, eso fue un trabajo que fue contratado por cada una de las empresas a una empresa que se dedica a esto, o sea que la información fue suministrada por las empresas, inclusive era parte del compromiso de contraparte económica que tenían que poner. Después nosotros sí medimos materias primas y medimos componentes del carbón. Que ya te digo, no hay enormes diferencias entre un carbón y otro. No, no te puedo dar acá los datos precisos, pero no había diferencias que te llamaran la atención. Está bien que estamos hablando de 10 meses atrás. ¿Sí? Habría que, nosotros estamos previendo para este viernes próximo una segunda recorrida para de vuelta tomar muestras del carbón. porque esas son variables que nosotros necesitamos tener a la hora del diseño final de los equipos, básicamente por el manejo de algunas reacciones químicas, eso necesitamos tener esa información. Así que vamos a retomar ese muestreo. Pero, ya digo, pensar que cambiando una sola variable se soluciona el problema es un error. Hay que atacar el problema de manera integral, que es lo que la Facultad de Ingeniería ha hecho con este proyecto.